Hola, soy Marina de Zona Oeste, de la vecinal 23 de Febrero. Me estoy capacitando en peluquería y estética. Los invito a que se sumen a nuestro pedido de continuidad de nueva oportunidad, que se hará el día miércoles 18 de septiembre de 10 a 15 horas en la Plaza San Martín. Vamos a estar haciendo una demostración de lo que aprendimos. Hola, me llamo Nahuel, soy de Barrio Godoy, del Centro Cultural La Trinchera, del curso de refrigeración. Y quería invitarlo a todos los jóvenes y a todos los que quieran acompañar a participar de la campaña de la jornada en defensa del programa de Nueva Oportunidad para brindar una continuidad del programa y que no se corten los espacios en los cuales los jóvenes nos capacitamos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Aymara. El mío es Karen. Somos del barrio La Lagunita, formamos parte de la unidad productiva de estética. Hace un año que hicimos la capacitación en el Nueva Oportunidad. Queremos invitarte el día miércoles 18 en la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana. Estaremos haciendo visible y defendiendo este programa.